A la calle en vivo. Ah, no, no, no. No estamos en vivo. A la calle en nuestra emisión sabatina por Radio Querétaro. Todavía queda un espacio más de plática acerca de la economía solidaria, del comercio justo, de los precios justos, del papel del consumidor y del papel del productor. Escuchábamos la plática que nuestra banda callejera se fue con a platicar justamente con Manuel y con Jimena a la bodeguita. ¿Qué tal estuvo? Claro, muy bien, muy padre. Pero a ver, platícanos, Manuel, ¿para qué hacer una tienda solidaria? Mira, yo creo que la gente que tenemos algunos años, algunos más por lo menos, no, no muchos, pero algunos No, más, no tanto. no tantos. Sí, como que yo creo que nos acordamos del modo en el que el comercio se daba cuando éramos jóvenes o niños, ¿no? Toda esta terminología que ahora es común y que todo el mundo, o casi todo el mundo entiende, que es, por ejemplo, la economía sustentable, los productos orgánicos, el comercio justo, la economía solidaria, son términos que antes prácticamente no existían porque no tenían que existir, ¿no? Claro. Un producto orgánico, por ejemplo, una manzana orgánica que hoy puede costar, no sé, tal vez el doble que una manzana de las que Tradicional. venden en la Comer, por ejemplo. Antes simplemente se llamaba manzana, ¿no? No era manzana orgánica, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, de edad, consume ahí en la bodeguita, por ejemplo, una mermelada que se hace simple y sencillamente porque se hace con el método tradicional. Con esto lo que te quiero decir es que el asunto, el problema realmente yo creo que es un problema cultural, ¿no? Somos excesivamente consumistas, somos excesivamente individuales, y esto es suficiente para que el adjetivo de solidario sea necesario ponérselo, anteponérselo o ponérselo después, como sea, a la palabra comercio y a la palabra economía, ¿no? Entonces, es muy importante darse cuenta de que primero somos una sociedad terriblemente consumista. Gente que tiene ahorita tal vez 20, 30, hasta un poquito más a lo mejor de años, tal vez no tenga en la memoria aquel tiempo en el que un sueldo de un trabajador normal era suficiente para comer, vestirse, mandar a los chamacos a la escuela e incluso, no sé, darse un pequeño momento de diversión a la quincena, a la semana o al mes, ¿no? Y ahora eso es prácticamente imposible. Si tú quieres darte un momento de esparcimiento con tu familia, por ejemplo, tienes que recurrir tal vez a la tarjeta de crédito. Es Yo me verdad. acuerdo que alguna vez bromeaba con mi abuela, por ejemplo, y me decía en un centro comercial que odiaba los centros comerciales grandes, decía, un día van a vender los bisteces a crédito, ¿no? Y ya lo estamos viendo, tú vas por tu tarjeta anaranjada y la del pelícano, y te pueden vender un kilo de cebollas y un kilo de bisteces a crédito, ¿no? Claro. Entonces, esa cultura se ha perdido. Incluso ahora vemos, o podemos encontrarnos a personas que consideran que el cuidar tu economía, el no ir por 5 kilos de jitomate, sino por los que vas a necesitar, el cuidar mucho lo que compras y no comprar por comprar, una de nuestras diversiones más socorridas es comprar, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, hay cosas más interesantes, más divertidas o más placenteras incluso que uno puede realizar, pero bueno, ese es un grave problema, ¿no? Es mal visto que una persona compre lo que necesita. Significa que su estatus está muy deteriorado, que no es una gente, no sé, chic, bonita, poderosa, consumidora, Gente Claro. bien. gente bien, ¿no? Entonces, realmente ha avanzado mucho el concepto y ahora creo que habemos muchos que a esta gente bien, pues la empezamos como que a valorar y nos damos cuenta de que no están tan bien, ¿no? Exactamente. Y que sobre todo proyectos como la bodeguita se van haciendo en conjunto, se van haciendo a través de alianzas. Es por ello que surge el Consejo de Economía Solidaria Querétaro. ¿Cómo trabajan? ¿Cuándo surge? La historia un poquito, Pancho. Pues la historia no es muy añeja para que no le vayan a cambiar de estación. Ah, No nos vamos a ir muy atrás. En realidad, Todo surge porque, bueno, en el año de 2005, ya ven, nada más 3 años, jovencísimo, muy joven, el Consejo de Economía Solidaria, hicimos en la Fundación Comunitaria Querétaro un diplomado de Economía Solidaria en alianza con otros grupos como la Promotora de Economías Alternativas, la Fundación Rostros y Voces en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, en Querétaro fue el primer espacio de educación y de organización que se dio con la intención de empezar a promover sistemáticamente, más allá de una región, de una localidad, los proyectos de economía solidaria. Y entonces ahí llegaron 50 y tantas personas, algunas de instituciones públicas, no la mayoría, y la mayoría de grupos de organizaciones civiles y algunas cooperativas. Y entonces empezamos a construir una plataforma, una base común de apuestas, de horizontes, de proyectos. Y al final del diplomado, muy naturalmente, la mayoría de la gente que estábamos ahí decidimos que queríamos formar una red de trabajo y de colaboración. Qué así bien. Fue como en enero, febrero de 2006, habíamos decidido hacer el Consejo de Economía Solidaria Querétaro sin pelearnos mucho por el nombre, si era red, consejo, federación, lo que sea. El chiste es que era un espacio que nos representaba, que reflejaba lo que queríamos hacer. Y desde entonces empezamos a empujar proyectos de comercialización, apoyo a las empresas y a las cooperativas directamente, y proyectos culturales y educativos. Por eso hemos estado haciendo trabajo con los medios de comunicación, por eso venimos hoy aquí con ustedes a la calle, en Radio Querétaro, para platicar de la economía solidaria. Por eso hemos estado haciendo desde ese momento anualmente proyectos de capacitación y de formación social para la economía solidaria, últimamente incorporando el asunto de la equidad de género como una línea de solidaridad fundamental, el respeto a los derechos entre mujeres y hombres, ¿no? Y esa es la apuesta del consejo, ¿no? Para no irnos tan a detalle, hacer educación, hacer comunicación, hacer cultura y hacer realidad la economía solidaria y los intercambios justos entre productores y consumidores. ¿Y resultados tangibles del consejo, Pancho, que hemos podido ver a lo largo de estos 3 años? ¿Ya voy a las ferias? Sí. Okay. Bueno, lo más para la gente que ha estado en el consejo, creo que lo más significativo o cosas de las más emocionantes han sido participar en los talleres. Para las 30 y tantas mujeres y los pocos hombres que pudimos estar, por ejemplo, a finales de 2007 y principios de 2008 en la Escuela de Liderazgo, Género y Economía Solidaria, fue una experiencia de aprendizaje tremenda. Sí, la verdad es que emocionante, así la describo, sin exagerar, porque hubo cambios radicales de la forma en que percibimos las cosas, de cómo las valoramos y de cómo consideramos las relaciones entre mujeres y hombres en el ámbito de la economía, ¿no? Pero lo más visible para todo mundo han sido, gente en general, ¿no?, muy probablemente las ferias de economía solidaria. Después de esto que platicaba de la formación del consejo en 2006, una de las cosas que decidimos fue que queríamos hacer un evento público en la calle sobre la economía solidaria y lo que propone, ¿no? Entonces empezamos en la Alameda Hidalgo, la bonita Alameda de esta ciudad, que pocas veces se usa para eventos de este tipo, públicos, ¿no? Claro. Y de hecho fue así toda una batalla que poder lograr el permiso para usar la Alameda, por esta bronca de que la calle es pública pero no tanto. Uh-huh. Entonces hicimos la feria en 2006 con alrededor de 60, 70 productores de distintos lugares del país. Venían desde Chiapas hasta de Nayarit o Tamaulipas. El año pasado estuvimos en la Plaza Constitución, también en la calle. Y aumentó el número de productores. Rebasamos los 100 expositores, igual de distintos lugares del país, sobre todo expositores de Querétaro y de Guanajuato, fueron como los más. Estuvimos haciendo actividades culturales, un montón de cuestiones también educativas. Y bueno, este año pues queremos seguir el camino. Vamos entonces a escuchar un testimonio de una promotora de la economía solidaria en la Feria de Economía Solidaria Querétaro 2006.